Sí, viene con la misma expectativa un poco de casi todos los años, que es con las ganas, el deseo, la fiesta en sí misma, con miedos por el clima, con los movimientos de gente grande, con movimientos con mucha gente. ¿Cuánta gente piensan reunir teniendo en cuenta que otros años ha sido multitudinaria, no? Y se espera más o menos lo mismo, o sea, acá una de las cosas que se espera es que sea mucha gente, digamos. De hecho está preparado para eso, o sea, se va preparando todo un predio grande y un lugar grande, justamente. Ahora la cantidad no sabemos, eso lo podemos empezar a medir cuando veamos la gente que llegó, alrededor de 20, de 20 mil, una cosa así, es lo que se habla, ¿no? Bien, y bueno, preguntarle acerca de lo que va a haber, además de la llegada de los Reyes Magos, siempre que es el número central, podríamos decir, el atractivo mayor. Habitualmente hacen también algún espectáculo artístico, ¿no? Sí, bueno, junto con la bajada de Reyes, el otro elemento importante es el pesebre. Esas son dos realidades. Y junto con la bajada de los Reyes, digamos, es el valor de los Reyes Magos como modelo de fe y de hombres que buscan una luz nueva en el mundo, y además como el regalo, como el don mejor de que da la persona de sí, tanto para dar como para recibir, el don de una vida, de una presencia, de un respeto, de un trabajo, de lo que fuera, digamos. Y eso sí está vinculado con todo el misterio de los magos, los hombres de fe que buscan al Salvador en el mundo, y bueno, siguiendo, digamos, la luz de la fe significada en la estrella, ese sería un poco ese nudo. Y ese nudo tiene una expresión importantísima en el regalo y en el encuentro con los chicos, pero obviamente que el contenido también tiene mucho que ver con esto. O sea, también es verdad que es una fiesta muy de Sierras Vallas, que es muy popular, que mira muchísima gente, etc., eso es real. Pero también es cierto que todo eso, los Reyes Magos siguen siendo figuras del misterio de la fe cristiana. Vamos para la Navidad con uno de los sacerdotes de la Barría. Él analizaba un poco lo que pasaba cuando era chico, que era una fiesta religiosa y sin otro sentido, y cómo al cabo de los tiempos la figura del Papá Noel, por ejemplo, logró acaparar más la atención que el significado verdaderamente religioso. Y sin embargo la fiesta de Reyes se mantiene sin modificaciones, ¿no? Lo que pasa es que la figura central del misterio navideño es la encarnación del Hijo de Dios y es Jesús. Entonces, María y José, los pastores, los Reyes Magos y demás son otros elementos importantísimos de participación con distintos sentidos de lo que es la encarnación propiamente del Hijo de Dios. El núcleo es exactamente Jesús. Entonces, este es un elemento, yo diría, no religioso, es un elemento de fe cristiana. Lo que pasa es que esto viene mezclado con otro tipo de religiosidades y de intereses. Digo porque el Papá Noel es otro tipo de religiosidad, que es una religiosidad tipo sacral, tipo del negocio y demás. Usted sabe que el origen del Papá Noel es la Coca-Cola. Bueno, entonces la Coca-Cola no tiene como interés ni la salvación de las personas, no tiene como interés ni el Hijo de Dios ni nada de eso, o sea, lo que tiene como interés es vender y hacer negocio, digamos, y no importa si el producto que ofrece es sano o no sano, lo que fuera, es otro el interés como tal. Entonces, cuando se mezclan estas dos cosas, de hecho es lo que pasa en el sentido de la Navidad, y le hago una comparativa. Los Reyes Magos son buscadores, y esta es una imagen muy linda, de hombres que buscan al Salvador, y buscan un Salvador que es una luz que se hace carne para salvar al hombre. Y se encuentran con un rey y un salvador distinto de Jesús y opuesto, que es Herodes, la figura de Herodes. Y Herodes, que utiliza, digamos, la fe, utiliza las fechas, ¿para qué? Para imponer su dominio, y termina matando a todos los niños del Día de los Inocentes. ¿Por qué? Porque lo que quiere matar es un salvador que lo cree que es del poder de él. Entonces Jesús termina como escapándose y demás, todo el texto de Mateo, y los reyes terminan no entrando en el juego de Herodes. ¿Por qué? Porque el juego de Herodes mantiene otro tipo de reinado, otro tipo de salvación que termina matando a las personas. En este ámbito, obviamente, que se abren las cosas de manera distinta, ¿no? ¿Qué podría pasar con los Reyes Magos en caso de lluvia? Bueno, yo espero que no, pues, que la podamos hacer igual el día 5. Yo tengo una confianza que va, que vamos a estar el día 5. Y mañana al mediodía, un poquito a esa hora, para ver si vemos que está lloviendo y cosas por el estilo, que hay, veremos qué hay, porque hay dos, se están manejando, digamos, dos alternativas que son dos válidas, y veremos cuál es la importante. Y ahí diríamos, vamos a ver qué hacemos. Posiblemente la idea sea pasar al día siguiente todo lo que es el pesebre y tal vez la entrega de regalo, porque el problema con la entrega de regalo se nos complica, que viene mucha gente de los, no solamente de Sierra Valle o de Olavarría, sino que viene gente de más lejos. Entonces hacerlo venir al otro día para la entrega del regalo. Entonces eso vamos a ver, estamos viendo qué es lo que es conveniente, digamos, ¿no? Estamos manejando ese tipo de posibilidades. Y eso lo vamos a difundir de manera inmediata, después del al mediodía y enseguidita, la decisión que tomemos, digamos, ¿no? Hay una cuestión que también uno valora de esta comisión que tanto trabaja, y es los costos que tiene hacer, organizar una fiesta de esta envergadura, ¿no? Mire, el tema de los costos es una cosa fantástica en este sentido. El tema de la comisión y el grupo que trabaja tiene unos trabajos donde se busca entrada de dinero, lo que es la fiesta del choripán, por ejemplo. Claro. Y unos 20 de choripán los días domingos, son los últimos domingos del mes de diciembre. También hay aportes muy importantes de empresas que son canteras, cementeras, empresas de transporte, estaciones de servicio, o sea, hay un grupo grande que da el aporte y aporta en dinero concretamente. Y también la municipalidad nos da un aporte, creo que este año fueron 12.000 pesos, una cosa así. Y una fiesta de este tipo, y calculele así como base, lo que pasa es que hay mucho trabajo que no se cobra porque son donaciones concretas de tiempo de trabajo de personas, pero alrededor de 50.000 pesos. Y eso que, digamos, nosotros no estamos buscando números especiales, porque por ahí se quiere buscar números muy especiales de artistas o actores, y eso se nos complica bastante la historia. Porque si hay actores que nos cobran 15.000 pesos, entonces ya estamos muertos. El número esto que le digo de 50.000 pesos es algo aproximado, que yo estoy haciendo cálculo, pero, por ejemplo, le digo gastos que nosotros tenemos, por ejemplo, hay que pagar el tema del sonido, Sadaik, y el otro, el del grabado, y después así empiezan a aparecer varias cosas. Y después, por ejemplo, tenemos aporte importantísimo de acá, de gente que trabaja en la electricidad, de gente que pone su tiempo, su vehículo, sus herramientas, su trabajo, es muchísimo, o sea, lo que se mueve ahí adentro, digamos.